Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua. Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Señor. Del agua, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu.